Spider-Man does whatever a spider can. Spins a web any size, catches thieves just like flies. Look out, here comes the Spider-Man. Un saludo, webmaníacas y webmaníacos, y bienvenidos a un programa súper tremendamente especial de Website Stories con probablemente el autor de cómics, el ilustrador más importante de España en estos momentos. ¿No? Así sin exagerar, ¿no, David? No, pero Juanjo Hombre. Cuerda es amigo. Parece que estuvo ayer en esta casa hablando con nosotras y siempre eres bienvenido, pero es que no me digas, Juanjo, es que lo tuyo ya, ¿para cuándo el salto a Burgos? No sé. El salto Cuéntanos. A una piscina vacía. A ver, a mí se me ocurren miles y cientos de dibujantes de cómic mejores que yo en España. Pero bueno, en la variedad está el gusto. Para nosotros eres un hot artist. En todos los aspectos. Esto era un rollo MTV, ¿no? Lo de los hot singles. Bueno, en este caso tú eres hot en muchos aspectos, que tienes muchos seguidores, tienes una base de fans, como se dice ahora, ¿no? Muy, muy, muy fiel. ¡Uy, qué horror! Ahora tengo que hacerme un Taylor, un Swift o algo de estar como una pesada agradeciendo a mis fans a cada palabra que digo, ¿no? Todo el rato. Pues no, los odio a todos. Bueno, ese hate que con el que nos ilumina siempre es parte de tu encanto. Y precisamente de tu odio, cariño hacia el cine y hacia muchas películas del cine, vamos a hablar hoy, porque vamos a hablar de un cómic que es que lo está petando. O sea, quiero que nos cuentes en primer lugar cómo va este destripador de películas, del que tuvimos el honor de recibir un ejemplar gracias a tu generosidad para con nosotros. Bueno, y vosotros, y yo tuve el honor de que me entrevistáis a propósito del destripador de películas cuando empezó como sección, cuando era solo sección del jueves, de invitarme a vuestro programa a hablar de la sección, que me acuerdo perfectamente. Bueno, vamos a dejar de lamernos el culo, que no quiere que algo que no tiene algo que no tiene nada de malo, por otra parte. El destripador de películas, lo tenemos aquí, lo hemos disfrutado, lo hemos devorado, nos hemos quedado impactados, de acuerdo con la mayoría de las cosas, hay que decir. Yo sí que he hecho una pequeña selección luego de algunas películas que tal vez me gusten un poquito más que a ti, y entonces vamos a polemizar un poquito, pero primero, para Venga. Contextualizar, el destripador de películas, ¿de dónde viene esto? ¿Cómo nace, aunque ya nos has dicho, y cómo se convierte en este cómic? ¿Y dónde puede comprarlo la gente? O sea, autobombo ya. Uy, muchas preguntas, vamos paso a paso. A ver, surge de... O sea, yo siento que este libro o la sección que ha dado pie al libro es como una confluencia de muchas cosas que me gustan y muchas cosas... O sea, era como que el destino me llevaba a este libro de alguna manera. Primero, porque me gusta mucho el cine y he crecido mucho viendo cine. Y segundo, porque soy un criticón. Ya era el típico niño viejo que le ponen con otros niños una película en un cumpleaños para que los niños estén callados. Y yo ya, con mis 7, 8 añitos, yo ya estaba. Pues a mí esta secuencia no me termina de gustar. Un poco en ese plan, ¿no? Pero bueno, yéndonos más al presente, lo que es la sección... En la revista El Jueves surge en pandemia. O sea, cuando estábamos todos encerraditos por el COVID, como se nos cortó toda la actividad social de cuajo, yo parecía que me sobraba un poquito más de tiempo y dije, en lugar de descansar voy a ponerme a idear una sección más, algo más de trabajo para la revista. Y como yo había empezado con una sección precisamente en el jueves, en el 2011, pero no le fue muy bien, es una sección que duró apenas 2 meses, estuve como muchos años, pues eso, hago colaboraciones semanales, pero eran de actualidad y un poco lo que se demandaba en cada número. Pero bueno, dije, venga, voy a intentarlo de nuevo, ya años después, ¿no? Y estaba dudando entre lo que ha acabado siendo la sección de cine... Porque hay una cosa que funciona muy bien los últimos años en el jueves, como secciones, que es más que secciones de personajes, funcionan muy bien las secciones temáticas. Como por ejemplo la de historia, de hechos históricos de Julio Serrano, la de videojuegos de Gema Gamer que tenía Álvaro Terán, etcétera, ¿no? Y esa era una de las opciones. Y la otra era una especie de Orange is the New Black que iba a hacer con un amigo, pero o sea, en lugar de lesbianas con gays, que yo lo quería llamar Jail Pride, ¿vale? ¡Ay! Pero Jail Pride. Pero además teníamos ya el logo porque era como unas manos agarradas a unos barrotes de una ventana de cárcel, pero todos los barrotes pintados como la bandera arcoíris, ¿no? Arcoíris. Y claro, mi amigo, que un saludito desde aquí, Juan López, mi compañero en Carrera de Arrastre, un podcast que hacemos juntos, que es muy castellano, él es de Valladolid, me dijo, ¿qué Jail Pride? Me dijo, orgullo en el truyo. Hombre, mucho Es mejor. mejor. Hombre, y más en la tradición del pareado cómico español y todo, o sea, muy acertado. Pero bueno, al final me fui a lo que yo creía que era un poco más a lo seguro y les propuse el destripador de películas, bueno, que en la revista se llamaba Juanjo el Destripador, un poco por presentarme a mí como crítico y tal. Eso, con la idea de criticar películas, pero que no fueran películas que ya hubiera un consenso de que fueran malas, porque es un poco como maltratar a un cachorrito de perro, de gato o algo, ¿no? Sino películas que fueran un poco sacrosantas, tanto por el público como la crítica, de estas que son como icónicas, un poco intocables, y que yo había ido acumulando con los años, ¿no? En plan de que no entendía ni su éxito, ni que estuvieran tan bien consideradas, etcétera. Entonces, un poco Te las ibas como guardando, te las que. ibas guardando diciendo, Exacto, esta, exacto. ta, ta, eso es. Aproveché la sección para sacar toda la ponzoña, que vamos, no hay nada como meterse en los listados tipo Film Affinity o IMDb de las 250 mejores películas de la historia del cine. Y bueno, es que claro, solo con las 100 primeras ya hay petróleo ahí para Total. hablar. Y luego también con otra cosa, que esto nos entronca mucho a ti y a mí, David Alday, que es nuestro periodo en, que ya hemos hablado alguna vez, el videoclub, cafetería, diurno, ¿no? Lugar de encuentro. Ahí, porque yo ahí empecé una cosa, primero tímidamente y luego ya casi con mi séquito de clientes, que es que, claro, yo les veía pasar mucho tiempo en la sección de estrenos queriendo llevarse solo un estreno, ¿no? Porque no sé por qué, además cada vez pasa más con las nuevas generaciones que cuesta mucho que vean películas de como de 2 décadas para atrás y hacia atrás, ¿no? Como que ya todo lo que es tiene más de 15, 20 años les parece cine Viejo, no. antiguo, viejo, y bueno, ya no les recomiendas una película en blanco y negro o una cosa así, ¿no? Entonces yo veía, pues que claro, todos querían el estreno recién llegado, muchas veces no era posible porque evidentemente todo el mundo lo quería y siempre lo tenía alguien. Y se conformaban pues con algún otro estreno menor y casi siempre venían, tanto con el estreno como con el estreno menor, venían con una cara de decepción porque, claro, no se estrenan, por más que la crítica se empeñe en ello, no se estrenan 2, 3 obras maestras por semana, más bien al contrario. Entonces, yo recuerdo que fue con. ¿Cómo se llama esta película que hizo Mankiewicz con Laurence Olivier y Michael Caine? La huella. La huella, exacto. Pues me acuerdo que estrenaron, llegó al videoclub, el remake que Qué hizo Kenneth horror. Branagh, Con también con Jude Michael Caine y con Jude Law. Law. Y claro, la gente la devolvía como menudo truñaco, ¿no? Y claro, yo empecé, dije, bueno, teníamos la original de Mankiewicz. Y digo, pero claro, es que no has visto la original, seguro que la original te gusta más, tal y cual. Y ahí como que poco a poco empecé a recomendar películas a los clientes. Entonces, y cada vez atreverme más a que fueran películas, pues, de cine clásico o de cine europeo, a lo mejor de los 50, 60, o sea, de cualquier época y lugar, por resumirlo. Y entonces esto lo quería combinar también en la sección, que no se quedara solo en un ejercicio de haterismo y que me dijeran lo que me dicen siempre, en plan, pero es que no te gusta el cine, ¿qué te gusta? Entonces, siempre en la sección, yo en la banda baja, digamos, ponía una pastilla ahí con recomendaciones alternativas del mismo género o temática o que la película criticada, pero que yo consideraba mejores. Y eso ya estaba pensado para que en el libro se convirtiera en una página completa en la que se recomendaran por cada película criticada, 10 películas recomendadas. O sea, es un libro que combina el haterismo con la cinefilia y con recomendar pelis que he intentado que fueran eso, pues eso, de cualquier tiempo y lugar. Es verdad que yo creo que a vosotros os ocurrirá también que tenemos en general, creo, un bagaje sobre todo de cine norteamericano, ¿no? Porque es un poco inevitable, es lo que hemos mamado, pero yo he intentado que hubiera un poquito de todo. Y además le he puesto como casillas a cada película para que también no sea el típico libro que dejas, le echas un ojo, lo dejas en la estantería y ya no lo vuelves a coger, Es que sino este que es un fuera un libro poco guía. didáctico, esto es un libro didáctico, esto es un libro que tendría que estar estudiándose en los centros educativos, Juanjo, con esta nueva Ay, mira. vertiente que estás tú ahora, que encima das talleres, el amigo de los niños, quiero decirte, es que Juanjo, esto es didáctico y esto es para estudiar las escuelas de cine y en todas las escuelas de qué películas. Por favor, no os creáis que son buenas, desarrollar un poco vuestro espíritu crítico y os estoy dando una opción para que veáis cine del bueno. O sea, De hecho, refutar con argumentos y encima con opciones. ¿Qué más se puede pedir? bueno, de hecho, y aquí me voy a tirar una piedra sobre mi propio tejado, es verdad que lo que más me costó del libro, a ver, me costó mucho hacer las páginas, pero es una cosa que se ha ido haciendo como semana a semana los últimos 3 años, ¿no? Pero a la hora ya de cerrar el libro para enviarlo a la editorial y que lo llevaran a imprenta y todo esto, lo que me costó muchísimo hacer los listados, porque es verdad que hay géneros o temáticas en las que tienes mucho donde elegir, pero hay otras temáticas a lo mejor que estaban un poco más como cogidas por pinzas, ¿no? Entonces te vienen enseguida a la mente 3 o 4 títulos que sí que sabes a ciencia cierta que son muy buenos, y en algunas páginas me tocó como rellenar con películas que había visto, recordaba que me habían gustado, todo esto cotejado también con muchos libros. Los típicos números de aniversario de las Fotogramas, Cinemanía, etcétera, donde te seleccionan listados de películas, etcétera, y también intentando ver películas que no había visto que estaban como muy recomendadas, ¿no? Pero es verdad que era un volumen de películas muy, muy grande. Entonces, digamos que del libro a lo mejor hay un 5% de películas que yo las había visto, pero claro, a lo mejor las había visto en mi adolescencia. Que a lo tonto, a lo mejor han pasado 30 años de mi adolescencia. Entonces, una vez ya publicado el libro, yo sigo haciendo deberes con él y sigo repasando esas películas que tengo como una memoria vaga de cuando las vi. Algunas me dio tiempo a reverlas justo antes de que esto se llevara a imprenta y las saqué de los listados. Caso, por ejemplo, de Set the Mal de Orson Welles, que es una de esas películas que viene con puntuaciones de 8 y pico, 9 en muchas páginas web, y a mí me pareció un truño impresionante, es un coñazo de película, y además con este rollo que tiene un guión espantoso, no hay quien se crea a los personajes en ningún momento, entonces todo ese manierismo visual de Orson Welles se vuelve insoportable, porque cuando ya te sobra, no lo aguantas. Eso por poner un ejemplo. Pero he seguido viendo y esto lo digo porque antes me habéis preguntado qué tal le va al destripador de películas y tal. Pues precisamente, tengo noticias y además os voy a dar una exclusiva. A ver, a ver. Es que bueno, el libro lleva apenas 3 meses en el mercado y la verdad es que ya lleva más de la mitad de la tirada vendida. Entonces, lo más probable es que para la vuelta del verano, pues la editorial ya se vaya planteando hacer una reimprenta, ¿no? O sea, una reedición. Y entonces yo me estoy poniendo anotaciones en esos listados de algunas películas que voy a Para cambiar. revisar, Yo ¿no? no sé si. Estás un Claro, poco yo no sé. bajando el Yo no pedestal sé. a películas que tú mismo habías subido, tu Exacto, memoria exacto. adolescente. Esto es un revisionismo constante, porque no sé si vosotros visteis en su momento Salem's Lot, que fue esta adaptación en 2 episodios, casi como Sí. una película. A mí me la tenían prohibida ver porque tenía dos rombos en aquella época. Y yo recuerdo que me levantaba de la cama y la veía a escondidas y vi como cachos en una tele pequeñísima en blanco y negro que teníamos ahí como una salita, en la casa de mis padres. Y al día siguiente, o unos pocos días después, mi tía Mari Carmen, que en paz papá descanse, me dijo que había visto la serie y me contó ella de viva voz, me narró la escena famosa del El niño. niño vampiro tocando la ventana. Es que Y claro. solo con cómo me lo contó ella, yo ya tuve pesadillas esa noche. O sea, a mí me Es que aterró. nos traumó a todos, claro. Yo tenía ese recuerdo de decir, madre mía, esta adaptación de la novela de Stephen King era aterradora, qué bien estaba. Un Pero cuadro, claro, fatal. la vuelves a ver y ya no es el tema de que hayan envejecido a lo mejor algunos efectos especiales y tal. Que siguen teniendo su encanto, eso Sí. de los muertos flotando delante de las ventanas con ese humo artificial y todo eso aún tiene su punto. Pero es que narrativamente la peli es un Fatal, desastre. Es que es un fatal. desastre. Entonces, es esto de volver a los lugares donde fuiste feliz, que no siempre funciona el retorno. Entonces, algunas de esas películas, muy pocas, es decir, las voy a sustituir por otras. Y nada, y aparte, y aquí va la exclusiva, me han dicho que ya vaya preparando la continuación para el año que viene. Eso es lo O que sea queríamos saber, que... eso es lo que estábamos deseando todas y todos saber, porque, claro, el Destripador de Películas, este cómic del que estamos hoy hablando, se nutre de esas tiras que tú publicabas semanalmente, sus inicios, en la revista El Jueves. Pero ahora ¿vas a producir material exclusivo para un segundo libro del Destripador de Películas o va a pasar antes por la revista o cómo va a funcionar el tema? Pasa primero por la revista, lo que pasa es que ahora digamos que aparte de poner un poco los grandes éxitos de la sección, puedo también incluir en el siguiente justo lo último, último que se ha hecho, que Estrenado. ya habla de películas de estrenos como muy recientes, como por ejemplo en los últimos meses, pues ya ha hecho crítica de Barbie, de La Sociedad de la Nieve, Oppenheimer. de Oppenheimer todavía no, estoy en ello, de la última de Indiana Jones, de... ay, Te habrás ¿cuáles puesto las más? botas, te habrás puesto las botas, habrás afilado los Bueno, cuchillos y vamos. es que últimamente, o sea, aparte es que ya tengo como un olfato para ver cuando hay mucho consenso, salvo Boyero, que normalmente va a la contra, en torno a una película, es que la vas a ver y dices, madre mía, o sea, les darán algún tipo de droga en los pases para prensa de las películas a los periodistas para que de repente estén todos ahí como Y obnubilados con la cosas que droga se llama dices. dinero, la droga se llama dinero, Juanjo. Regalitos. Quiero decirte. Bueno, no, no, no, yo no diría tanto, ¿no? Quiero decir, tengo como en bastante estima como lector a muchos de los críticos que, por ejemplo, alabaron muchísimo la última de Scorsese, de la que también hice crítica para la sección. Y claro, yo mira, en ese pase de prensa sí que estuve. Y todos, bueno, como extasiados, porque es esta cosa de que algunos directores ya alcanzan un estatus de mito y ya parece que a partir de ese momento todo lo que producen es oro, que no siempre es así. Esto les ha pasado mucho a los críticos con directores o productoras que estaban haciendo obras maestras prácticamente desde el principio y ya de repente llegó esa película que les entró por fin a los críticos y a partir de ahí ya como que compran todo lo que ese autor vende. Yo recuerdo que pasó con Pixar, por ejemplo. Ya se rindieron del todo a las producciones de Pixar con Wall-E, que para mí es precisamente el primer traspiés de Pixar, la primera película donde, estando bien, bajaron el listón con respecto a nivel de guión, claro, con respecto a películas anteriores. Entonces, a partir de ahí, todo lo que estrenaba Pixar era una delicia, era lo mejor de lo mejor. Y con Scorsese y otros directores como Clint Eastwood, pues pasa lo mismo, es como que siempre todo tiene categoría de genio. Te repiten esas frases de el último clásico vivo, etcétera, etcétera, y dices, vamos a ver, una película de 3 horas y media, en el caso de la última de Scorsese, donde las cartas están sobre la mesa, es decir, no hay ningún misterio que desvelar ni ningún giro interesante para el resto de la película, todo está ya explicado desde el principio, no, no es justificable, o sea, no es justificable aburrir al Personal. espectador. Porque sí, y luego justificarse con cosas del tipo, bueno, es que esta película como que limpia la memoria de los indios Osage, no sé qué, yo, claro, la estás viendo y dices, hombre, esas palabras en una rueda de prensa son muy bonitas, suenan muy bien y hacen mucha campaña en pro de la película, pero tú la estás viendo y dices, de verdad, cómo engrandece la memoria de los Osage es el que los retrates como imbéciles que son muy fácilmente llevables al matadero durante toda la película, ¿no? Es que dejar a toda una comunidad de idiota, borracha y lela, pues no les deja en buen lugar. O sea, entonces no estás reparando la memoria de absolutamente nada. Entonces, no sé. Resumiendo, que da gusto meterse con películas que todo el mundo de repente las sube al trono y no sabes muy bien por qué. Por cierto, sin hacer leña del árbol caído, has mencionado a Boyero. ¿Qué opinas de sus críticas o de su personaje o de su Mira, espejismo de personaje? yo creo que Boyero en algunas cosas, pues como nos va a pasar absolutamente a todos, hay cosas que nosotros somos, es verdad que no es una excusa para no avanzar y ajustarse a los tiempos, pero es verdad que inevitablemente a todos nos va a pasar, hay cosas que en nuestra forma de ser se van a quedar ancladas a el tiempo en el que fuimos jóvenes o el tiempo en el que tuvimos nuestra fase de aprendizaje adolescente o lo que sea, ¿no? Es verdad que es necesario reciclarse con el tiempo y no decir, bueno, es que esto en mi época era así. Bueno, pues atiende, escucha y aprende que nunca es tarde. Pero yo estoy bastante a favor de Boyero, porque creo que incluso cuando no estoy de acuerdo con él, creo que tiene una opinión insobornable de las cosas que ve. Es verdad que eso en muchas ocasiones cae antipático, yo no lo conozco personalmente, pero bueno, me han llegado cosas como de que en los pases de prensa, pues en general las distribuidoras y tal le tienen un poco de odio, por decirlo de alguna manera, pero bueno, es que su trabajo es expresar lo que siente o ve con la película. Es verdad que a veces creo que peca de reducirlo todo a sus sensaciones viendo la película. Que es verdad que las sensaciones creo que son lo primero y lo más importante, pero eso luego lo tienes que justificar, ¿no? Tu trabajo como crítico, que es lo que yo intento hacer en las secciones, no simplemente decir esta película me parece una mierda, sino explicar qué cosas veo que fallan, qué cosas para mí no funcionan, etcétera, ¿no? Es verdad que últimamente, pues eso, ha vuelto a saltar a la palestra por unas declaraciones que hizo sobre Jodie Foster y lo avejentada que está y todo esto que eran bastante machistas. Pero también creo que estamos en un punto donde la sociedad en general estamos como muy divididos en posturas, muy enfrentadas y que exageramos o hiperventilamos mucho nuestras posturas. Entonces, es verdad que creo que las declaraciones de Boyero no estuvieron afortunadas, pero no creo que él tuviera una intención machista o degradante de Jodie Foster y tal, aunque finalmente fuera un poco así. Quiero decir que tampoco lo llevemos todo a la trinchera de una manera tan Sí, exagerada, porque creo que no está o mejor bien. dicho, quiero decirte, Carlos Boyero ha sido siempre un señor machista, pero no precisamente por estas últimas declaraciones, sino porque, Yo bueno, pues es no creo algo. que sea, yo no creo que sea machista, es que, o sea, a ver, seguramente tiene trazas de machismo como tenemos a lo mejor muchos, ¿no? Pese a que no nos gusten o intentemos cambiarlas. Yo lo que creo es que a veces, por ejemplo, confundimos el hecho de que un señor, además un señor mayor heterosexual como él, pues se deleite con la belleza de las actrices y tal, que tampoco nos engañemos. El sex appeal de los actores y las actrices es una cosa que ha formado parte de la historia del cine y que es muy importante. O Evidentemente. sea, hay películas que aunque no sea lo primero que destaquemos de ellas, a lo mejor lo que más nos gusta de una película es volver a ver, yo qué sé, a Marlon Brando en camiseta de tirantes, por poner un ejemplo. Entonces, es verdad que él tiene esta cosa, que yo lo recuerdo también, por ejemplo, mucho de días de cine, que es verdad que siempre iban a aspectos cinematográficos, pero recuerdo que de repente ponían una película de Sofía Loren, por ejemplo, y es que si no decían voluptuosidad 500 veces, pues no lo decían. Entonces, es verdad que tiene esta cosa como de, pues de señor, Claro. o que se dice ahora, pero a mí no me parece tan mal, ¿eh? Pienso que de alguna forma los gays también somos muy señoros a nuestra manera, o sea, Totalmente, totalmente. Vamos. censuramos en los hombres heteros a veces ciertas formas de hablar de las mujeres, pero nosotros cuando lo hacemos de otros hombres somos igual de gráficos o O mucho más, más. ¿eh? Entonces No sé, hay que relativizarlo todo un poquito, creo yo. Totalmente. Lo maravilloso de tu acercamiento a estas películas y de tu crítica es que no solo los acompañas con un dibujo, con unas ilustraciones maravillosas, porque sabes que somos súper fans de tu dibujo, de tu trazo. Muchas gracias. Cada vez dibujas mejor, ¿no? Porque es que siempre Sí, dibujas bien. yo lo pienso y lo espero, porque si el día que veo que Sí. voy para atrás o Pero me quedo estancado, me preocuparé. es que es verdad, yo te lo dije hace mucho tiempo y evidentemente has evolucionado y no porque te lo haya dicho yo, que dice, pero es que a mí me encanta cómo dibujas y tienes un trazo súper elegante, divertido y además va acompañado de una reflexión, de un humor maravilloso donde desmontas, ¿no? Pues estos estereotipos también machistas, racistas, xenófobos, ¿no? Que muchas películas esconden o no esconden y bueno, que lo haces con mucho sentido del humor y con mucho arte. Entonces, Es que también sabes esto que dicen. Ah, perdona, que te he cortado a no, mitad no, de no, no, sigue, pregunta. continúa, es más importante lo que tú tengas que decir. No, no, no, no. Que respecto a esto que estás diciendo, a mí me hace gracia cuando algunas voces, ¿no? Dice, no las de mi cabeza, voces reales, dicen esto en plan de era otra época, no nos dábamos cuenta de ciertas cosas, y no es verdad. O sea, yo creo que ha habido siempre gente que nos hemos dado cuenta de que había muchas representaciones en las películas de mujeres, de gays, de gente racializada, etcétera, que no estaban bien simplemente porque no estaban ajustadas a la realidad, se dedicaban a repetir Clichés. clichés, prejuicios, etcétera, ¿no? Y entonces, en concreto, hay muchas películas que a mí. Mira, esto lo de era otra época. Entonces dices, bueno, si era otra época, ¿cómo puede ser que, por ejemplo, esto que se llamaba la comedia sofisticada de los años 30 y 40, los Lubitsch, Preston Sturges, etcétera, o Howard Hawks, otros, hacían retratos de mujeres súper modernos, mujeres que iban por libre, mujeres que tenían algo que decir en todo momento, y estamos hablando de esas décadas, y sin embargo luego en los 90s y principios de los 2000s tuviéramos personajes femeninos tan planos, tan estereotipados, etcétera. Entonces, no es una cosa que fuera una cosa de la época, es decir, porque las épocas van y vienen. Entonces, en el caso concreto de las representaciones femeninas, es verdad que creo que hasta el Me Too, que es relativamente reciente, no sé si 2015 o por ahí, creo que arrancó el movimiento, si no me equivoco, hasta ese momento, el cine creo que sobre todo de los 80s, 90s y los 2000, se nutre mucho de personajes femeninos que son muy anecdóticos. Está ese tópico de que están para acompañar las decisiones o las acciones de los personajes, para justificarlas. Bueno, el personaje florero, ¿no? Pero de alguna forma nos pasaban o los tolerábamos porque tenían esta cosa como de cliché cinematográfico. O sea, no nos planteábamos si respondían a algo que pudiéramos sentir como real, como al hecho de que a lo mejor era una revisión, pues por ejemplo, del cliché de la vamp, ¿no? De la vampiresa, de la femme fatale, o del ama de casa, o de la madre, o cosas así, ¿no? Pero esas películas que más o menos tenían esos clichés tolerables, después del Me Too, es como que en poco tiempo ha pasado una apisonadora por encima de ellas. O sea, había clichés que nos resultaban tolerables y de repente ya somos más conscientes de cuando estamos viendo un cliché de ese estilo, ya no nos pasan menos, ¿no? Entonces, eso lo he querido reflejar también en el libro. Entonces, incluso con películas que parece que esos clichés son más imperceptibles, porque ahora, por ejemplo, recuerdo en Pequeña Miss Sunshine, ¿no? Si te das cuenta, todos los personajes en esa familia estrambótica que nadie se cree como familia, porque primero no se parecen físicamente ninguno y segundo Nada. tienen personalidades completamente contrapuestas, ¿no? Pero todos tienen una tarita o algo que les hace especiales, ¿no? Uno que es especialista en Proust y que se ha querido suicidar porque en las clases que da de especialismo en Proust, un alumno especializado en Proust se ha liado con otro profesor que también está especializado en Proust y justo esos se encuentran en una carretera perdida en medio de la nada en Estados Unidos, que ya es casualidad, por ejemplo, ¿no? O el hijo que de repente no quiere hablar. O la hija rellenita que está obsesionada con los concursos de belleza. Todos tienen algo especial. Pero ¿qué tiene de especial el personaje de la madre? El personaje que interpreta a Toni Collette. Lo único que tiene es que es madre. No tiene una característica especial, no hay nada que la distinga del resto, simplemente Verdad. está de sustento y de apoyo del resto de personajes. Entonces, para mí eso ya, en este punto de la historia, para mí eso es inadmisible y mucho menos, o sea, mucho más inadmisible en una película que va de indie, de alternativa a los parámetros del cine comercial de Hollywood, etcétera. Entonces, hay cosas que ya no las paso. Efectivamente, y lo único bueno de ese personaje, que no es poco, es que está interpretado por Toni Collette, que es maravillosa. Quiero decirte que ya, Hombre, es que siendo Toni Toni Collette te Collette, levanta un muerto, exactamente, siendo claro. Toni Collette, ya está haciendo algo, ya está aportando al personaje. Pero efectivamente, esas características, o no O luego características. sí, una que yo odiaba y que cuando la volví a ver dije, ostras, macho, es que no me extraña, o sea, que me provocara esta reacción, este sarpullido, Braveheart, un poco el epítome del cine heroico. Es que la vuelves a ver y dices, esta película va de que hay que ser un machote y que qué asco los maricas. Es que va de eso. Pero eso es lo que Es era que va de Mel eso. Gibson y lo que pretendía, y por eso tuvo tanto éxito, Juanjo. Es decir, yo creo que esta película apela directamente y de una manera como muy, o sea, directa, o sea, nada de subconsciente ni de nada. Esa película apela al machirulo, que todos llevamos dentro, o que no llevamos, o que no queremos llevar, o que no sabemos qué llevamos, o lo que sea, y por eso tuvo tanto éxito. Y ese es el De éxito hecho, de la película. coge al príncipe, al hijo del rey inglés, que en la historia real es verdad que se casó con su, digamos, compañero de armas, pero eran famosos ambos por ser como muy, muy valerosos y muy hábiles en la batalla y con la espada. Pues, ¿qué hace él aquí? Pues pone, pues eso, el cliché, que bueno, yo no digo ni que sea ni bueno ni malo, pero no es lo real, y él lo escoge para ridiculizarlo más. Que es que en lugar de estar guerreando, pues se dedica a hacer pases de modelos en palacio y ser un pusilánime, ¿no? Entonces, esas cosas, claro, nada en una película está puesto al azar, está todo calculado, incluso cuando nos ponen esas películas que parece que son simple entretenimiento, nada es simple entretenimiento. Todo, en toda película, aunque se pretenda más superficial, siempre hay una intención y una ideología detrás. Y esa película la tiene evidente. Pero bueno, en el caso de la de Mel Gibson, estamos hablando todavía de una peli de los 90. 300. 300, otra. Y yo, hombre, es que ya el momento en que le planta la mano, Jerjes, creo que era, ¿no? Sí. al prota en el Hola. hombro y empieza. Bueno, es que aquello era, yo estaba escandalizado Es en el cine. que Celita. Pero no, pero estaba pensando en, claro, una película que se supone que es celebratoria de la homosexualidad de su personaje protagonista y todo esto, que es el biopic de Freddie Mercury y de Queen, el Bohemian Rhapsody, Sí. que dices, esta película está atravesada por la homofobia de principio a final. O sea, es un machaque con el tema de sus compañeros de banda. Con lo de somos tu familia, no sé qué, familia, familia, familia, familia. Si no te dicen familia 500 veces, y claro, yo termino de ver la película y, bueno, por contraposición al rollo familiar de su banda, están todas las escapadas gays, las parejas gays que están retratadas como villanos durante toda la película, como que le llevan a la perdición, como que es un camino que inevitablemente te va a llevar a contraer SIDA. Y yo cuando termino la película digo, es que para mí, en esta peli, los villanos de la función son los que se dicen su familia, sus compañeros de banda, porque si tú estás en una banda con los que se suponen tus amigos y cada vez que manifiestas algo que es inherente a ti, tu propia sexualidad, lo que te interesa, lo que te seduce, y la respuesta que obtienes por parte de ellos es el silencio absoluto, ese silencio homófobo que dices, que supone que es homofobia light, pero sigue siendo homofobia, en plan de, si tú no puedes hablar con tus amigos de tus cosas de la misma manera que ellos pueden hablar de las suyas contigo, de lo que les gusta, etcétera, te están haciendo un vacío que inevitablemente, por mucho que lo sientas tu familia, a ti te están expulsando de la conversación, porque si no quieren hablar de una parte esencial de ti, pues evidentemente tú vas a querer expresarte o buscar eso en otro lado. Es que es inevitable. Entonces, ese vacío que le hace la banda cada vez que dice algo o se viste de manera gay o tal, hacen el vacío, es como, pues chicos, pues si no me entendéis, me voy a otro lado, pedazo de Supongo gilipollas. que se autodenominan tanto familia para, y ahí adelantando un poquito, que van a vivir de las rentas durante muchísimo tiempo. Así que, bueno, esa es la familia. Juanjo, yo creo que es el momento de preguntarte, para no desvelar tampoco estos destripamientos que tú haces a estas 50 películas, así la gente se lee el cómic, que vayan a comprarlo ya antes de que se acabe esta primera edición. Claro, que vayan ya que se está agotando, se está Que se agotando. está agotando, por favor, nos lo quitan de las manos. Pero directores, actores, actrices y sobre todo películas de las más recientes que están encumbradas, que tanto crítica como público las está poniendo por las nubes y que tú dices, esta me la guardo para hacer una sangría. ¿Qué películas no estás soportando? Bueno, yo te sigo en redes personales y sé perfectamente por dónde vas y a veces hasta me da miedo. Porque digo, no, a Juanjo no le ha gustado. Tengo que decir que yo me llevé una sorpresa cuando me dijiste que. ¿Agradable o desagradable? Oh, no lo sé, porque a mí me horrorizó Barbie y además me horrorizó, me desagradó, pero sobre todo porque me aburrió y me dejó totalmente indiferente. Entonces, a ti te gustó algo, ¿no? Bueno, Y me sorprendió le hice página. tanto. No, no, pero luego la destripé, ¿eh? No Sí, tienes, no sí. tienes, A no ver. tienes corazón. No, si te digo la verdad, es una película que cuando la fui a ver al cine, no sé exactamente qué esperaba, pero me sorprendió en el sentido que no esperaba nada. Y por lo menos el arranque me entretuvo bastante. Y creo que me divertí también con cómo estaba recreado todo este mundo de las Barbies y todo esto. El problema es que luego pensándola, me parece una película bastante problemática. En el sentido de que esto de asociar el feminismo a un objeto de consumo que se supone que necesariamente es inspirador para que las mujeres amplíen su espectro de perspectivas personales, etcétera, es un poco raro, ¿no? Porque quiero decir, si una niña, por ejemplo, le gusta jugar a las construcciones, ¿qué necesidad tiene de jugar a las construcciones a través de una muñeca monísima, muy bien vestida, a la que le tienes que añadir complementos? Que juegue por ella a las construcciones, no será más feminista, digo yo, más igualitario, directamente regalarle una caja de Legos, por poner un ejemplo, y mencionar otra marca. Y luego está esta cosa que se han quejado mucho en en lo que eran las nominaciones para los últimos Oscars, que tanto Greta Gerwig como Margot Robbie quedaban como fuera de la selección final, ¿no? Y que sin embargo estaba candidato Ryan Gosling, pero digo, es que realmente no sé de qué se quejan. Quiero decir, el personaje que tiene un arco argumental interesante dentro de la película, realmente para mí es el personaje de Ken, que es un personaje que parte de un punto de partida así como del sentirse y estar infravalorado, que cuando ve cómo funcionan las cosas según la película en el mundo real, con cosas bastante acertadas, aprende de eso, se empodera y se pone manos a la obra para cambiarlo, ¿no? En el mundo de Barbieland, quiero decir, que es un personaje que actúa. Sin embargo, el personaje de Margot Robbie, la Barbie, digamos, estándar, está casi toda la película como paralizada y gimoteante por todo lo que ocurre a su alrededor. Hasta el tramo final, muy, muy final, digamos, no es precisamente un ejemplo de mujer De nada. empoderada ni nada, ¿no? No sé. Y luego una cosa que, al margen de estas cosas que ya son como más interpretaciones personales y tal, me fastidió el hecho de que creo que la película iba muy bien encaminada al principio y cuando atraviesan, digamos, ese umbral al mundo real, los primeros choques cómicos que se producen por contraste con el mundo real me parece que son muy divertidos y muy interesantes, ¿no? Lo de repente ya sentirse observada, pero en un aspecto sexualizado que no le termina de gustar. Lo de la elección, el cartel ese de las elecciones de Miss, que ya piensa que es la Corte Suprema de ahí, etcétera. Eso era muy divertido. Para mí el problema es que hay un punto, sobre todo cuando llegan a las oficinas de Mattel, que la realidad se empieza a comportar como la fantasía. Bueno, incluso antes, pero cuando están en el colegio ya hay incluso personajes de la realidad que hablan directamente a cámara, que introducen como diálogos como autoconscientes que no encajan muy bien con lo que se supone que tendría que ser la realidad. O como cuando, o sea, como réplicas gracioso que un señor le diga, no, no, no es que. No es que ya no podamos hacer el patriarcado, es que ahora lo tenemos que hacer mejor, ¿no? Como más sibilino o algo así, creo que le dicen. Pero sobre todo cuando llegan las oficinas de Mattel, que todo es tan autoparódico, que está esa persecución de Barbie dentro de las oficinas, que es una especie de un poco como de persecución de sainete, ¿no? Que es Caza de Benegil. conscientemente, que exacto, falsa. Entonces, en el momento en que la realidad se empieza a comportar como una especie de fantasía paródica, creo que se pierde ese contraste inicial. Y entonces ya se olvidan de hacer esas gracias por contraste y se pasan a hacer una cosa ya que es como de un discurso evidente. En lugar de que la película te diga lo que quiere decir por las acciones que ocurren, empiezan a encadenar como un discurso tras otro de todos los personajes, una cosa que me parece anticinematográfica completamente. Ya en el tramo final es insoportable porque es como un alegato tras otro, es en plan de madre mía, que he venido a un juicio, a una misa, ¿qué es esto? Y entonces ya la película se me pierde. Pero es una lástima porque, siendo sincero, la primera vez que la vi tuve como sentimientos encontrados. Lo que pasa es que, claro, luego para la sección siempre cargo las tintas para lo que me interesa. Juanjo, los dos directores encumbrados de la actualidad, diría yo. Uf, Nuestro hostia. querido Christopher Nolan. Ese sería uno y el otro sería Villeneuve, Villeneuve, ahí está. seguramente. Bueno, Sí. cuéntame un poquito. Bueno, es que mira, puse un tuit, aunque ya no se llama tuit, ya no, puse un ex ¿Pusiste un ex? ayer, puse un ex, que es que me da pena que para muchas generaciones nuevas de directores el blockbuster de calidad o tal sea este referente de los Villeneuve y los Nolan, que tienen esta forma de realizar como tan pomposa, siempre con esa música omnipresente, porque todo es como un tráiler, tiene todo aspecto de tráiler de 2 horas y pico, en el mejor de los casos, porque normalmente se van a las tres y pico, que en el fondo son películas absolutamente frías, que dices, yo personalmente prefiero una película que sea menos perfecta técnicamente, pero cuyos personajes me conmuevan o me arrastren un poco a la historia, que estas cosas tan, tan cuidaditas, como de escaparatista de grandes almacenes, un poco, sobre todo en el caso de Denis Villeneuve, pero que te dejan frío, que no te dicen absolutamente nada, y que es más, que cuando empiezas a pensar lo que te han contado, dices, esto es la mayor gilipollez que me han contado en vida. O sea, es la estupidez revestida de prestigio. Entonces, lo odio, es que lo odio. O sea, por ejemplo, en el caso de las de Villeneuve, de las Dune, dices, bueno, está claro que la adaptación de Lynch tiene muchas imperfecciones y es una película, en cierta manera, fallida. Pero la fascinación por ese mundo, el misterio y la aventura están. ¿Podrían haber estado mejor? Sí, pero es que aquí es todo tan ceremonioso, pero en el fondo te da tan igual. Es que los Harkonnen de la de Lynch, por ejemplo, le dan mil vueltas a esta cosa tan, tan ceremoniosa, tan de misa. Es que es un coñazo, es que no me gustan nada. Además, son muy. Tienen una forma de presentar a los personajes como muy cliché. Bueno, y luego a nivel. Mira, me hace mucha gracia que hace poco Denis Villeneuve decía que no cree que ninguna película sea realmente nunca memorable por los diálogos o por el texto. Como que una película tiene que ser memorable por su imagen, por su cinematografía y todo esto. Bueno, yo creo que hay muchísimos ejemplos de películas dialogadas o con unos textos increíbles que precisamente a lo mejor sus momentos cumbre están en lo que se dice. Pero es verdad que toda película tiene que tener un lenguaje cinematográfico rico. Pero me encantaría que se aplicara al cuento. Quiero decir, en todas sus películas siempre traduce que un momento relevante o importante de la película, la única forma que puedes contarlo es con imagen a cámara lenta. O sea, es tan limitadito el pobre, es tan de sota, caballo y rey, Bueno, que el dices, cine tiene que tipo. conjugar imagen, sonido, diálogos, quiero decirte, tampoco a mí me encantó, a mí me encanta Arrival, a mí me encanta La Llegada, a mí esta película me gusta mucho, tengo ¿Y que decir. te gusta su argumento como de cura de misa de los domingos? O sea, Me gustó, me emocionó, me llegó. ¿De verdad te crees que ella quiera tener una hija sabiendo ya, porque con este lenguaje aprendido de estos marcianos, sabe exactamente, ha sentido exactamente lo que va a ocurrir con su hija, cómo su hija se muere de cáncer y tal, y acaba en este mensaje opusiano, asqueroso, de no, no, pues voy a tener mi hija igual, porque yo soy pro vida, la vida siempre por delante, O aunque sea, ¿tú vaya a crees tener que que volver. realmente Arrival de Denis Villeneuve es como una versión pomposa y de ciencia ficción de Camino? Totalmente, 100%. Y además te diré una película. Te diré que además es una película cobarde. Te voy a decir por qué. Porque cree que el público es tan estúpido que no va a soportar durante más tiempo precisamente lo que hacía la película interesante y genial al principio, que es el aprendizaje de un lenguaje con el que no tienes absolutamente ningún punto de contacto. Toda esa primera parte de la película es absolutamente fascinante, Es una pero maravilla. la película no confía en que al público eso de ciencia ficción dura le vaya a interesar lo suficiente, y de repente introducen un elemento como de reloj temporal que meta como tensión artificial a la película, que es lo de la bomba. El momento en que meten la bomba dentro de la nave y ya todo se precipita en una escalada de conflicto internacional, la película es cobarde. Es cobarde porque se va por unos derroteros por los que no iba la película. Introduce de manera artificial de repente un conflicto que no estaba en la película y que no era el meollo de la película, no era lo interesante. La película iba de aprender un lenguaje alienígena y de cómo eso nos cambia la percepción de la realidad. Y la película no confía en eso y acaba con una especie de cosa trepidante absurda, que ni es trepidante ni nada, es una mierda. Y luego con ese mensaje opusino de verdad eres tan inhumana que vas a hacer pasar a tu hija otra vez por el calvario de que tenga que afrontar un cáncer. Tengo ¿Sabes? que Es decir lamentable. en mi descarga que yo me lo comí con patatas y me dejé y me emocioné porque, bueno, está Amy Adams, que está estupenda. Y sí que es cierto que a mí lo que más me gusta de la película, lo que realmente me fascinó, me atrapó, fue el tema de los alienígenas y del aprendizaje de ese lenguaje. A mí me parece que visualmente y lo Es que que eso es cuenta y genial. cómo lo cuenta es una cosa impresionante, impresionante. Es cierto que es con lo que más me quedo de la película y esa otra parte sí que me pareció un poquito como tomada por Pero los luego a pelos. ti te interesa lo que piense China del asunto o tal, No, es no me decir, a mí no me interesa lo que piense interesaba China ni lo que nada. piense nadie. De todas maneras, Villeneuve, Dune tiene una base literaria muy, muy, muy potente. Yo no soy fan de los libros de Herbert. O sea, no he leído nada, no es que no sea fan, es que no es mi tipo de lectura tampoco. Yo he Entonces, leído el primero, de hecho me lo leí varias veces. sí que hay un sustento ahí potente y real, ¿no? En el que basar esta película, que luego, según tú, en tu opinión, mejor dicho, lo ha llevado por otros derroteros como más vacíos que no encajan con lo que a ti te hubiese gustado ver. Es que primero no sabe resumir y no sabe presentar, porque es un tipo que es como muy literal. Él lee la novela que los antepasados de los Atreides que toreaban y tal. Y entonces de repente te planta una imaginería de la Plaza de Toros de Sevilla, en mitad de una película de ciencia ficción, que no pega ni con cola, porque es que es muy horterita el señor, se lo toma todo muy literal. Entonces, precisamente una de las cosas que le salió muy cara a la película de Lynch es que simular algo que no era tan fastuoso y tan brillante, sino que tenía una estética más oscura, eso que es muy caro, paradójicamente, porque no lucía tanto como a lo mejor le luce a él, pero es que hace estas cosas como el carnaval de Las Palmas. Venga, vamos a añadirle 15 metros más de traje de cabeza a lo alto a los personajes. Pues muy bien, chico, pero ¿me está comunicando algo lo que me quieres contar? ¿Empatizo algo con un Paul Atreides que en tu versión es un adolescente con cara a palo que dan ganas de hostiarlo, que no me comunica absolutamente nada, que no veo en su rostro las dudas de estar encaminado a una profecía que él no sabe si va a poder, ser capaz de afrontar, de ver que su familia se muere? No, todo el rato el chamalamadindón este con cara de cuánto queda, de adolescente en el coche de cuánto queda. O Escucha, sea, fíjate, yo soy fan, lo sabéis todas y todos de Timoteo, o sea, por diferentes motivos, y está claro cuáles son sus cualidades interpretativas, quiero decir, creo que es buen actor. Yo de repente veía esta suntuosidad, ¿no? Esta gravedad muy exagerada, muy artificial, muy larga, porque la película me entretiene, pero quiero decirte, hostia, esa es una puta película larga que dices, corta por algún lado. Y de repente, entre toda esa fastuosidad, le escucho de repente a Timoteo hablar con Zendaya, que también soy súper fan de Zendaya, no me gusta nada en esta película, tengo que decirlo. hombre, es que necesitas 15 imágenes a cámara lenta de ella mirando a cámara como si No, pero fuera un sobre todo anuncio porque de ella utiliza. Eternity de Calvin Klein para saber que Pero es que ella es que utiliza es un... y me encanta ella, pero utiliza unos mohínes que aquí en esta película épica y con su personaje me parece que no encajan, que son más de una Mary Jane y una especie como de morritos y mohínes y no sé qué. O sea, Pero porque no están bien dirigidos. hay una dinámica entre ellos dos que es totalmente irreal. Ya te digo, como no soy fan de los libros como No no he te leído libros crees, de no es Herbert. tierna, No ves ese amor por ningún Y lado. luego se ponen a hablar, evidentemente están hablando en inglés porque la película es una producción americana, tiene que hablar en inglés. O sea, qué tontería estoy diciendo. Pero quién si te le escuchaba, hablaba, escuchaba hablar a dos adolescentes en el porche con la Coca-Cola, hablando de. Ojalá, Bueno, ojalá, ojalá, es que ni eso, es es que que ni aparte eso, ojalá. entre ellos dos no hay nada de química. O sea, no hay química entre los dos actores, ni entre los personajes, ni Pero entre ¿cómo va a nada. haber química con un adolescente con cara enfurruñado todo el rato? Que Pero tiene escucha, todo el rato cara de ardor de estómago. ¿por qué el Mesías no puede ser ese muchacho con cuerpo de 12 años con un mono que aunque tenga relleno se le dobla Pero por si todos eso me da lados? igual, a mí eso me da igual, pero es que en su rostro no se expresa nada de lo que debe de estar sintiendo el personaje. El personaje pasa por una encrucijada vital muy drástica Todo va por y es que dentro, no lo ves en Juanjo. ningún Todo va por momento. dentro. Todo va por dentro. Bueno, pues muy bien, pues en el momento en que consigan sacárselo con forceps, pues a mí me interesará esa película. Es que lentísima, todo un tramo entre medio de huida, que es largo en exceso, que no necesitas cinco escenas consecutivas que todas significan lo mismo, que es él huye de la matanza de su ejército y de su padre y de su todo. Y que no me interesa, que además es que una cosa que a mí me fascina de la de Lynch es que introduce elementos así que son como muy perturbadores, que esta no tiene. Es una cosa como sosa para todos los públicos, que no me interesa nada. En la de Lynch está el maravilloso escupitajo en la cara de Lady Atreides cuando él va a enojar con ella la tiene inmovilizada. Está ese momento de la anilla al esclavo en mitad que está en una reunión militar que es absolutamente espeluznante. O sea, tiene mogollón de cosas que son interesantes. Pero aquí además es que hay una cosa que me da rabia, que es que no es capaz de contarte una cosa que en realidad en el libro es prácticamente el prólogo. Necesita 3 horas para contártelo. Y encima no lo cuenta bien, porque dices, una cosa que no tuvo la oportunidad de hacer Lynch, que es maravillosa en el libro, es el tema de lo que en el libro llamaban la voz. Que es que en la película de Lynch tradujeron lo que en el libro era que tú, gracias a las enseñanzas Bene Gesserit de la madre de Paul Atreides, tú conoces tanto de una manera, o sea, diseccionas tan bien con la mínima información que el personaje que tienes enfrente te da, lo diseccionas de una manera tan profunda y tan bien que eres capaz de decirle la palabra justa que lo va a dejar quebrado, que lo va a dejar inmovilizado. Entonces eso es súper interesante. En la película lo tradujeron por una cosa más efectista y más sencilla de hacer, que es que él era capaz de introducir, de emitir un ultrasonido que paralizaba, incluso partía en dos a su adversario, como cuando se enfrenta al Harkonnen interpretado por Sting en la original. ¿Vale? Entonces, si Villeneuve tiene 3 horas para contarte solo el prólogo, pues cuéntalo bien. Introduce la que para mí es una de las mejores escenas del libro, que es cuando se pasan el testigo del control del planeta Arrakis, ¿vale? De Dune. Y es que hacen como una especie de cena diplomática donde se pasan el testigo. Bueno, salen estos y entran los Atreides a gestionar la extracción de la especie Melange, ¿vale? En esa escena, es una cena donde aparentemente es anodina, no pasa como gran cosa, pero en el libro está contado desde la cabeza tanto de la madre de Paul Atreides como de Paul Atreides, de cómo de todas esas conversaciones anodinas y absolutamente aparentemente banales, extraen un montón de información, ¿vale? O sea, leen entre líneas hasta un punto tan tan extremo que vamos, ni Sherlock Holmes, ¿vale? Esa escena es fascinante en el libro. Entonces dices, ojalá, ya que necesita 3 horas para contarte el prólogo, lo hubiera introducido. No, en lugar de contarte bien y con propiedad esa secuencia, lo que hace es más batallitas sosas que no te dicen nada, todo muy coreografiado. Mira, Villeneuve no me interesa nada, me parece un mierdas. Y punto. Christopher Nolan, el mejor director de todos los últimos tiempos. Sí. La respuesta es ¿No? sí. ¿Sí? No, otro qué tal. O sea, quiero decir, sí, mucha tensión artificial en tu Caballero Oscuro, pero mi pregunta es, a nivel de emociones, ¿a alguien le importa una mierda que muera explotada con una bomba la chica de Batman en esa película? No, ni siquiera el propio Batman. Nos da absolutamente igual, porque es un tipo que es incapaz de expresar emociones en sus películas. Y entonces a mí entonces no me interesa, me aburre, porque es que últimamente me da la sensación de que cada nuevo director como como que aprende y adopta las características más técnicas del cine que le gustan, pero no la parte emocional. Mira, os voy a poner un ejemplo que me parece como clarísimo. Y tiene que ver con un director que además me gusta, pero justo en Los Fableman, la peli suya del año pasado, me pareció que estaba la clave de por qué muchas de sus películas no funcionan. En Los Fableman, que es una suerte de autobiografía de Spielberg. A mí me gustó, pero sobre todo me gustó por ella. Ella me parece que está maravillosa. Ella estará maravillosa, pero esa madre es insoportable. Es Y insoportable. el tomate de que le está poniendo los cuernos al padre se sabe desde el minuto uno y tardan Total. en contártelo, en desarrollarlo la vida entera. Es Vale. insoportable. Pobre Y se Spielberg, supone que ella tiene que ser muy, muy especial y muy fascinante cuando baila al contraluz y todo esto. Y a mí solo me parece que la madre está haciendo el ridículo todo el rato. Es pesadísima. la Bueno, el amo a Carey caso. Mulligan. El caso, llegan a la secuencia final, ¿no? Donde Spielberg cuenta el encuentro que tuvo en el despacho de John Ford en los estudios, no sé si era de la Fox, en la Warner, no lo sé, me da igual. Y le da una lección técnica que Spielberg se aplica al dedillo, con esos cuadros que tiene John Ford en su despacho, que son pinturas sobre el oeste, ¿no? Donde el horizonte está situado o en la parte alta de la imagen o en la parte baja. Y le dice eso de, si el horizonte está arriba o está abajo, tienes una película interesante. Si el horizonte está justo en el centro de la imagen, no tienes nada. Esa película es aburrida. Entonces, Spielberg se aplica esa lección al dedillo y está muy bien. Pero, sin embargo, hay una lección que es para mí todavía más importante en las películas de John Ford, que es que los sentimientos de los personajes, aparte de que fluyen de manera subterránea sin ser completamente explícitos, sin expresarse de una manera boba, con una intensidad de tú como espectador estar adivinando lo que está ocurriendo ahí. Quiero decir, cuando John Ford en Centauros del Desierto te cuenta que probablemente John Wayne haya estado liado con la mujer de su hermano, no te lo dice explícitamente y eso tiene una fuerza tremenda porque él tiene la habilidad de contártelo con una sensibilidad por miradas, por gestos, por cómo él está en permanente huida y no tiene nunca como un hogar, un lugar al que volver. Eso él te lo está contando de una manera subrepticia, tú como espectador inteligente lo lees y eso tiene un poder enorme porque todo lo que tú lees entre líneas, tiene mucho más poder que si te lo explicitan. Entonces, esa lección, que es tan poderosa en las películas de John Ford y de tantos otros directores, Spielberg no la aprende. Y Spielberg, como un niño histérico, tiene que estar sobredimensionándote las emociones y que queden claras hasta para el más tonto de la última fila del cine. Y entonces, se te hacen empalagosas, se te hacen un poco, te dan un poco de cringe. Entonces, eso funciona muy bien en su cine cuando cuenta historias de animales o historias de fantasía infantil, ahí funciona a la perfección. Pero cuando está contando historias que supuestamente son historias adultas, te queda un poco como infantil, como un poco ridiculito. ¿Tú crees, Juanjo, que en el caso de estos directores, hemos hablado antes de Scorsese y de su última película, con la edad, es decir, cuanto más viejos se hacen, más se agarran a estas manías y a estos defectos cinematográficos que tienen, es decir, que se acaban agrandándose estas cosas que tenían igual en otro momento más pulidas y que de repente, pues bueno, Scorsese le gusta meter estas historias de 3 horas y contarlo el rollo padre, pues ahí lo mete. Spielberg, esto que como tú dices en otras películas igual está más encajado, tiene más sentido, está más pulido. Aquí de repente, pues bueno, quiere hacérselo notar hasta el más tonto porque es Spielberg y tiene que emocionar. ¿Tú crees que esto les pasa a sus directores? Yo es que creo que hay directores que tienen como la habilidad de hacer bien distintos géneros y distintos tonos, y otros que son muy buenos para un tono y para otros creo que se les escapa. Entonces, por ejemplo, en el caso de Scorsese, y aquí ataca una película también una de las sacrosantas de Scorsese, La Edad de la Inocencia. Ahí me Todo aburre se despliega. muchísimo. Porque es una película que está más empeñada en el despliegue técnico y en empotrar. Todos los aprendizajes de Scorsese, que es un erudito a nivel técnico, es un erudito, es un absoluto monstruo de la erudición cinematográfica. Se lo ha visto todo y ha aprendido de todo, pero a lo mejor en una película que te está contando una intimidad y una pasión prohibida, no necesitas tanto despliegue técnico, no necesitas estar poniendo la polla encima de la mesa todo el rato de lo mucho que sabes técnicamente y todos los recursos que puedes aplicar a una película. Es que hay películas a veces donde menos es más y no, y entonces está muy bien que muchos directores de cine y críticos de cine, obnubilados con la técnica, estén como fascinados con la cantidad de recursos sofisticadísimos ha aplicado en una película. Pero para mí eso no siempre es interesante. O sea, hay películas que con mucho menos, incluso te diré, telefilms, con una dirección ramplona, que sin embargo se han centrado en los personajes y lo que sienten los personajes, en desarrollártelo bien, y te llegan muchísimo más que una película que es un despliegue técnico alucinante. Entonces no siempre hace falta. ¿Qué opinas Y de eso, Jordan Peele? pues fíjate, mira, ¿qué voy a opinar si sus dos películas, las dos han caído en la sección? Pero, a ver, tres, porque tenemos Get Out, Us y, Ah, y luego Nope. cierto. Us no la vi porque la de Get Out me me espantó tanto que ya Us no la vi y ya la última la vi porque, claro, también venía otra vez con un hype y era como, hay como ciencia ficción y tal. Y digo, bueno, a ver, pues Sin embargo, bueno, no ha me sido muy parece. aceptada por el, ni por público ni por crítica. Sí que crítica una parte la. Pero no ha sido una película que haya tenido gran resonancia. A mí me costó entrar. Te diría que no sé si es una película que me gusta, pero me fascinó. Y te diría que me gustaría volver a verla otra vez, porque hay cosas que a mí me. Pues fíjate que yo creo que le pasa como a muchas películas recientemente que saben cómo entrar, tienen una propuesta como interesante y así como medio como opaca al principio, que dices, bueno, a ver, que este misterio, ¿no? ¿Cómo se resolverá? Y sin embargo hacen una apuesta tan elevada que luego tienes que estar un poco a la altura, ¿no? Para resolver eso y que compense, ¿no? Que digas, ah, mira, pues merecía la pena. Me parece que al final se lo llevan a un encaje de bolillos de acción donde todo tiene que encajar exactamente. Sí. Que, o sea, precisamente lo que no te crees es el final. Y mira, esto me trae a la memoria también algunas de las películas recientes, ¿no? Muy de cara a los Oscar y todo esto. Me pasó hace poco con American Fiction, no sé si la habéis visto. No, te la ponen fatal. Bueno, no, es una película que empieza muy bien, ¿eh? Porque es un cuestionamiento un poco como de las narrativas de las minorías, ¿no? Y cómo las minorías, un poco para tener éxito, tienen que reproducir esas dinámicas de cómo les ven los blancos, ¿no? En este caso, es como, pues eso, es un escritor que es de raza negra, pero no necesariamente tiene que, no escribe los clichés de la raza negra, del pandillero, del que sale de la cárcel, el que muere a tiros, todo eso, entonces todo eso le aburre, le parecen a veces como clichés de los que se abusan y tal, entonces hay un planteamiento ahí muy interesante. Y el arranque de la película, él hace una cosa que no voy a revelar, que es muy jugosa. Y sin embargo, conforme va avanzando la película, ves que se van desinflando. Como que ellos no se han creído del todo su propia premisa, no la llevan al límite, no quieren rematar la jugada y tiene un final desastroso que te da rabia, te deja peor sabor de boca porque dices, jolines, esto iba muy bien encaminado, pintaba una cosa muy buena y se ha quedado en la nada. Lo mismo me pasó con Vidas Pasadas, me parece que no hay tanto para tanto. Tanta especie de ensimismamiento con la imagen y cómo se filtra la luz del sol a través de una ventana y es todo tan cookie, tan mono, tan instagramer, pero luego en el fondo no me estás contando nada de chicha. ¿Qué dices? Yo entiendo que para una persona que haya visto cuatro películas en su vida, pues esta película le pate algo, pero en el momento en que tú has visto Breve Encuentro o Doctor Zhivago, pues es que no te pueden colar cualquier cosa sosa y lenta como una gran película romántica, lo siento mucho, pero es que no. A David Lynch no le criticas mucho. No, es que David Lynch está entre mis preces. Es claro, ahí se nota y aunque, lo comparto contigo. Aunque tiene películas que se me hacen bola, ¿eh? Pero por ejemplo, porque hablando hace poco con Carmerela sobre Corazón Salvaje, que es nuestra sección de peli para dos, que hablamos un poco de la peli y que nos encanta, es una de nuestras pelis favoritas, ella me confesó que había intentado, y solo esto ya tiene mérito, de verdad es que se merece hasta que le paguen dinero, había intentado tres veces ver Inland Empire y es que no conseguía y a mí entrar me a esa pasé mujer igual. Y se quedaba loca. Sí, Inland Empire ya me pone un listón que yo digo, ay, no sé. Es un acto de fe, es un acto de fe y es agarrarte de la mano de Laura Dern y volverte loca con ella, quiero decirte. Ya, pero es que como yo soy ateo. Los actos de fe. Total, total. Me dan igual. Bueno, Juanjo, hemos desmembrado muchas películas, hemos hablado de un montón de cosas. Contigo siempre es un placer hablar, porque hablar sobre cine es algo que, de lo que sabes mucho y es una delicia. Bueno, tenemos... hago un poco el fake it till you make it. Bueno, pero eso, pero eso somos así en West Side Stories, que llevamos ciento y pico programas. Un poquito menos. Tenemos bueno, pendiente. Vosotros lo habéis make it. Bueno, tenemos pendiente. Yo te lanzo el guante por segunda o tercera vez, con calma, pero que hablemos sobre la filmografía, así a nivel general, de nuestro querido Shyamalan. ¿Recuerdas que tenemos esa. Que hagamos un programa hablando un poco sobre los altos, los bajos, y no sé si tiene alguna meseta ese señor, pero... No es de mesetas, no es de meseta. Pobre. Es cosa, de, cosa que es te va a valorar. Disparar alto o... Sí, a mí su capacidad de riesgo es una cosa que me gusta mucho, ¿eh? Entonces, a mí sí que me gustaría pues hablar sobre las películas que a mí me encantan, ¿no? Que me rechiflan de él contigo, y hablar también de otras películas que yo literalmente no soporto, algunas de las cuales incluso tú me has hecho tener otra visión diferente. La Joven del Agua. Hombre, es que La Joven del Agua es, para mí, de las 10 mejores películas de lo que llevamos del siglo XXI, y me quedo bueno, tan ancho. Yo tengo que reconocer que antes de grabar ese programa me voy a revisionar La Joven del Agua y la veré con otros ojos. Sí que es cierto que yo creo que el problema con Shyamalan es también la idea con la que tú vas a ver una de sus películas, y que, claro. y que nunca tienes que estar acomodado como espectador a lo que él te ofrece, porque te puede salir por peteneras. Es que yo creo que a él lo ha condicionado mucho el éxito del Sexto Sentido, y ha marcado como una especie de pauta que el espectador espera siempre de él, y precisamente me parece que es en La Joven del Agua donde él la rompe por primera vez, entre otras cosas porque ya en los créditos iniciales, con esa animación así muy, muy básica de las del mundo de las Narf, que te cuenta un poco la base de la historia, ya te están anticipando lo que va a ocurrir. Quiero decir que no, aquí él de entrada te dice... Esta película no va de giro final que te vuela la cabeza. Estamos a la espera de ese programa contigo. Por ahora vamos a seguir recomendando este pedazo de cómic que está agotando primera edición. Se viene segunda parte. Es infatigable este señor porque tiene un montón de películas que destripar, pero es que además tiene un montón de películas que sugerir y que proponer para seguir alimentando nuestras almas cinéfilas. Por favor, en los centros educativos, comprar estos libros para que la gente aprenda de cine y aprenda de buen cine y aprenda a reírse. Es un poco de, educa y divierte. No, quiero decirte, pero cuando tú criticas algo, cuando tú que lo hagas con humor, siempre está bien hacer una propuesta, que hay algo detrás, y hay mucho detrás. Claro. Quiero decirte, esto no es simplemente me voy a reír de esta película, me voy a reír con mucho arte y con unas ilustraciones maravillosas. Vuelvo a decirlo, que aquí el dibujo es una auténtica pasada, como en todas tus obras, pero es que hay mucho. Esas casillitas hay que ir rellenándolas y hay que ir viendo películas sagradas. Juanjo. Oye, incluso también me encantaría recibir el feedback de los lectores y que me escribieran en plan de, pues esta que recomiendas no me gustó y tal, y iniciar debate, que es lo bueno que tiene el cine, que podemos tener un debate acalorado sin que nunca llegue la sangre al río, porque no es nada personal. Bueno, ¿en qué redes te podemos encontrar, Juanjo Cuerda? Yo estoy en todas las redes que ya se han quedado para viejos. O sea, yo ya las nuevas, TikTok, las nuevas que no me TikTok. Las abro. No, paso total, nada más no tengo tiempo. Me podéis encontrar en Facebook, si todavía queda alguien por ahí, en X y en Instagram como Juanjo Cuerda. Ponéis Juanjo Cuerda y seguro que me encontráis a la primera. Bueno, pues ahí podéis seguir el trabajo de nuestro querido Juanjo. Y luego me podéis seguir cada mes, tanto hablando de cine como de muchas otras cosas, en el jueves, que ahora es mensual y está que lo tira porque está funcionando súper bien, porque ahora... Cada número es como un especial en torno a un tema y lo estamos exprimiendo muy, muy bien. Es la nueva versión, que yo creo que ha sido un auténtico acierto, ¿no? Fue un poco vertiginoso ese cambio de revista. Vertiginoso. Sí, pero sí, yo creo que es súper adecuado a los tiempos que corren, y yo creo que está funcionando un montón, y además que es súper apetecible. Además nos ha obligado a salir un poco del bucle de la actualidad. Total. Que sigue habiendo mucha actualidad en la... en la revista, pero el centrarlo en un tema Sí. así vehicular de todo el número, el mes pasado era el tema de los pisos, toda la dificultad para encontrar Sí. piso, la compra de casa, Yo te diría que los tipos. lo ha hecho más atemporal y que además, Sí. desde mi punto de vista, ha elevado el listón de calidad, ¿eh? O sea, quiero decirte que. Sí, y un humor más costumbrista. Entonces yo creo que este cambio nos ha refrescado a los dibujantes y guionistas de la revista y eso se nota mucho. Tenemos como más, porque al final es que la actualidad te encorseta mucho y siempre es el mismo día de la marmota, ¿no? ¿Qué ha dicho Ayuso? ¿Qué tal? Entonces es un poco, es divertido a veces, pero a veces se puede convertir en un poco cansino y entiendo que para los lectores también. Y este cambio la verdad es que nos ha sentado de lujo. Bueno, nosotros siempre nos quitamos el corsé cada vez que hablamos contigo. Es un auténtico disfrute, así que Que esperamos me tener. preguntabas antes, el Sí. destripador de películas, lo podéis encontrar en principio en cualquier librería y si no, vais a vuestro librero de confianza, ya sabéis, siempre mejor comprar en librerías de barrio y le decís, oye, mira, quiero este libro, ¿me lo puedes conseguir? Pues que te lo traigan. Y si no, vais directamente a la página web de Fandogamia, que es la Eso es. maravillosa editorial que lo ha sacado. Bueno, ahora no me sé de memoria, pero debe ser www.fandogamia.com, pero si ponéis Fandogamia os aparecerá y ahí también lo podéis comprar online y si no, donde queráis. Pondremos el link en la publicación cuando se emita el programa, en el blog de la 97 Ratia estará para que la gente pueda acceder fácilmente. Pero bueno, sigan el trabajo de Juanjo Cuerda, que es sin duda, no ya probablemente, sino sin duda, uno de los artistas. No digas eso más, que me da Es que es una vergüenza. maravilla, es que es una maravilla. Estamos súper, es que es un lujo conversar contigo. Nos hemos pasado de Nada, tiempo con muchísimo, vosotros. pero ha sido una auténtica maravilla este programa y nos escuchamos pronto. Prepárate, La Joven del Agua, y Lo de Shyamalan. a ver cómo me defiendes el incidente, porque ahí hay mucha telita, ¿eh? El incidente te la defiendo, pero Pues vamos, guárdatelo, tranquilamente. guárdatelo, guárdatelo, que ahí voy a destripar yo. Juanjo, un abrazo muy fuerte. Nada, un beso para los dos. Siempre es un Y placer nos. hablar con vosotros. Un placer el nuestro. Y webmaníacas, webmaníacos, sigan atentos y sigan comprando cómic.